El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del el último programa del año, del día sábado 29 de diciembre, siendo las 17:05 según el reloj que tenemos acá en la radio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera y de Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Así que hemos llegado ya. El solo hecho de llegar a fin de año es una especie de triunfo, porque en serio, claro, yo digo eso cuando llegamos a las Olimpiadas o llegamos a una fecha importante, el Campeonato Mundial de Fútbol cada 4 años, cuando llego a esa digo, bueno, hemos llegado. Uno más, este año también un año más. Bueno, y hoy vamos a tratar de no aburrirlos. Estos programas de fin de año son medio aburridos en general. Ya escuché varios que son refritos de programas anteriores. Aparentemente los periodistas se rajaron todos y ponen programas que ya pasaron anteriores. Claro, eso pasa en la televisión también. Sí, varios programas repetidos que me daban una bronca. Los quería ver y estaban repetidos. Claro. Así que saludamos a todos los oyentes. Saludamos a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Granada de Moscú, a otra gente que nos escucha en la misma ciudad de Moscú. Sí, acá tenés un... Es tardísimo. A Guillermo Amaro, de la zona acá de Guillermo Amaro es un oyente de la zona de Moreno, le agradecemos mucho que esté conectado por lo menos al Facebook, y también a Graciela de Holanda, que nos escucha siempre, le mandamos un gran saludo y también nuestras felicitaciones por el fin de año, nuestros mejores deseos para todos los oyentes. Ahí está, cuando pregunté yo el nombre, cuál era la canción que estábamos usando de cortina, el bajo fondo, el gran guiñol, sí. El bajo fondo, es hermosa. Sí, es el grupo que tiene Santa Laya junto a un grupo de multiinstrumentistas, hizo ya varios discos y bueno, la elegiste como fondo. Así es, sí, me gustó. Es tango y es candombe. Y un poco de electrónica, un poco de toque de música electrónica. Y no sé, y baterías. Así es. Bueno, decíamos que teníamos un fin de año que había aflojado un poco con las noticias, lo cual es bueno en Argentina porque siempre se arma bardo, ¿no? Claro, todo, pero el tiempo algunos hay. Finalizan tristes. Yo a hoy, ver. En el comentario, en la primera parte del programa, yo quería tratar de que entre los tres hablemos un poco de cómo estamos terminando el año. Si terminamos tristes, terminamos alegres o terminamos empatados. Si nos ponemos felices porque terminó y tenemos la esperanza de que empiece otro distinto, como escriben algunos, en el Facebook, en distintas cosas escriben eso. O qué pasa con los partidarios del gobierno, con los enemigos del gobierno. Si está todo mezclado acá, digamos. En primer lugar, creo que los partidarios del gobierno no terminan bien el año, en el sentido de que si estaban súper esperanzados en que la ley contra los monopolios mediáticos iba a estar vigente antes de fin de año, bueno, la Corte Suprema le dijo que no y por lo tanto aceptaron aceptaron las posiciones, digamos, del multimedio Clarín y no está vigente la ley todavía. Sí, en realidad lo que rechazó la Corte Suprema fue el per saltum, lo cual dicen los que entienden del proceso judicial que era esperable. Por ahí lo no esperable era que en el rechazo del per saltum digan que sigue vigente la cautelar. Al rechazar el per saltum, lo que va a ocurrir es que la Cámara de Casación va a ser la que va a tener que juzgar en primera instancia porque se apeló el fallo del juez Alfonso. Como la Cámara de Casación tiene puesta la camiseta de Clarín, lo más probable es que falle a favor de Clarín, pero igual, de todas maneras, después de eso va a tener que seguramente el gobierno va a apelar y va a tener que juzgar la Corte Suprema. El tema es que esa cantidad de pasos, como ahora tiene que juzgar la Cámara de Casación, puede tomarse en principio todo el tiempo que quiera. Entonces eso es un poco lo que descorazonaba, claro, que hay, digamos, mucha bronca, que Clarín sigue apelando y sigue echando mano de todos los recursos judiciales que puede, como para poder seguir retrasando lo más posible la aplicación de la ley en el inciso, claro, 142 y 161, que tiene que ver con la desmonopolización. Esto es que vos tengas que desprenderte de aquella licencia que tenés de más. Claro. Eso no solamente atañe al grupo Clarín, sino que el gobierno no la puede aplicar para el resto de los medios, porque sería injusto aplicar para el resto de los medios cuando el mayoritario es el que no quiere avenirse a la ley. Y en síntesis diríamos que el grupo Clarín tiene cerca de 260 licencias, sí, y creo que pueden tener más de 20 o 24. Sí, sí. No me acuerdo exactamente la cifra, pero es por ahí. Entre 22 y 24. Exactamente. O sea que la discusión es esa. Otra cosa que hay que aclarar a los oyentes, porque uno dice Clarín, pero el diario de Clarín no tiene nada que ver con esto. O sea que no va la ley contra los medios gráficos. No, es medios audiovisuales. Medios, esto es lo que tiene que ver con el espectro radiofónico y los medios audiovisuales como la televisión, televisor por cable, todo lo que es audiovisual. No tiene que ver con gráfica. Lo que pasa es que se habla del grupo Clarín porque el grupo que es dueño de todos esos medios tiene el mismo nombre del diario, que fue lo primero que tuvo cuando fue fundado allá por los 40 y pico, 45, por Noble. O sea que podríamos sintetizar entonces que el gobierno no tuvo todas las de ganar en este fin de año. Hay una bronca por parte de la mayoría de los periodistas que son oficialistas o partidarios del modelo económico o del modelo político económico, que expresaron su bronca ante esta decisión de la Corte Suprema. Pero bueno, siendo objetivos, tampoco termina tan mal, porque hubieron otros hechos importantes que el gobierno consiguió a lo largo del año. Venció dificultades, por ejemplo, como el tema de la Fragata Libertad, que no puede notarse todavía porque no llegó la Fragata Libertad a Mar del Plata como tiene que llegar, pero triunfó en el sentido de que el Tribunal del Mar sí, falló a favor de Argentina, por lo cual las autoridades de Ghana no podían retener más la Fragata Libertad y se vieron obligados a dejarla partir hacia Argentina. Eso es un triunfo del gobierno. También desde el punto de vista económico, hay una gran cantidad de indicadores que siguen reflejando que la Argentina no está tan mal comparada con el resto de los países de la zona europea o de la zona de los países capitalistas, incluso desarrollados, que están francamente entrando en una especie de recesión económica. La recesión económica se mide como miden los comentaristas económicos o los economistas. Si es que un país tiene más de tres o cuatro cuatrimestres sin crecimiento, eso estaría indicando que hay recesión económica. Claro. Es una cosa a la que le tienen mucho miedo. Habría que explicar por qué le tienen miedo los economistas o los pueblos a la recesión económica. ¿Qué es la recesión económica? Sí, lo que se habla de recesión económica cuando la economía deja de crecer en estos trimestres en forma consecutiva. Entonces, la gente compra menos. La gente compra menos y se fabrica menos. Toda la actividad industrial, baja la producción, toda la producción baja. Porque la gente compra menos. Porque la gente, realidad. Sí, sí. Porque Se achica el mercado. Entonces, para el capitalismo, que en realidad de lo que vive es de generar mercado, eso es algo muy malo. En realidad, para la mayoría de la gente, digamos, existe como una creencia de que el crecimiento económico permite que después se pueda distribuir uno parte de ese mejor. Crecimiento, que uno esté mejor. Lo que pasa es que como el sistema... Es un mito también. Es un mito, porque el sistema de distribución del crecimiento económico es totalmente desigual. Entonces uno podría estar, podría igual tener una economía, digamos, en donde reinvierta lo que crece y mejorar la distribución del ingreso. Incluso y eso hemos, sería. Hemos tenido casos en la época del menemismo, sí. De tener crecimiento con desocupación, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Sí. De todas maneras, lo que se ve durante el 2012 es que la actividad económica no está decreciendo, sino que está creciendo, digamos. Está creciendo. ¿No? En el último año creció menos. Sí, creció menos, pero está en el 45.5 en el primer trimestre, 46.2 y 46.9 de actividad económica en lo que va del año 2012. Y también está creciendo el empleo también y digamos la desocupación se está manteniendo todavía entre el 7.6%. Claro que es baja para la cifra histórica de Argentina. Claro, claro. Hay una desocupación del 7.6% y una subocupación, esto es gente que está haciendo trabajos que son por trimestres o por contratos o changa de prácticamente 9, 10 puntos. La presidenta habló antes de ayer, hizo un discurso en donde se refirió, me llamó la atención una frase, a ver si ustedes qué opinan al respecto. Ella habló sobre los saqueos. Sí. Y obviamente en contra de los saqueos, dijo que estaban organizados, etcétera. Lo que opina la mayoría de los analistas sobre este tema, menos los causantes o los acusados, como Moyano y compañía. Sí. Bueno, pero ella dijo una frase que me sorprendió a mí la primera vez que le escucho a alguien. Dijo, nadie puede dudar que yo soy peronista. Yo soy peronista, fui peronista y seré peronista. Pero antes que peronista, soy argentina, dijo. Sí. Y me sorprendió esa frase. Es la primera vez que le escucho a un peronista decir que antes que peronista es argentino. En el sentido de que quiso decir eso, de que ella reconocía que algunos peronistas jugaron en contra de otros gobiernos, en especial el contra Alfonsín, para empujar un golpe económico y causar la caída del gobierno, eso tanto contra Alfonsín como contra De la Rúa. Sí. O sea, la presidenta insinuó eso. Y eso le dio mucha bronca, todavía no se la cobraron todavía, porque o no se dan cuenta de la importancia de esa frase, o están esperando el momento oportuno para salir con los tacos de punta contra la presidenta. Pero bueno, me pareció súper valiente que utilice esa expresión. Así que acá estamos viendo distintos datos estadísticos sobre... Sí, que hablan de la mejora del ingreso, el INDEC, cualquiera puede ingresar. Hay una baja, en los índices de la construcción. Sí, hay un quede en el índice de la construcción, sí, sí, sí. Eso me llama la atención cuando uno estaría pensando que los planes de créditos existentes, tanto en el plan oficial como otros, incluso los del Banco Ciudad con el PRO, que están haciendo propaganda, de que están dando créditos para vivienda, o están frenados, o no están dando todavía frutos, o son lentos, o la burocracia se impone todavía. Y lo cierto es que yo pensaba que con esos planes de vivienda, la construcción iba a ser el primer sector en crecer. Sin embargo, no fue así. No fue así, no. No, es todavía se está resintiendo, digamos, hay hay una baja porque en realidad algunos analistas dicen de que es por el tema del dólar. Claro, al no el tener el cambio completamente especificada la economía, entonces todo lo que tiene que ver con la compra de usuarios de casas y demás está mucho más lenta y se están moviendo solamente algunos emprendimientos que sí pudieron hacer ofertas en peso. Lo que pasa es que esos emprendimientos requieren que vos tengas, es prácticamente para inversores, porque requieren que tengas cantidades en pesos importantes. Casi siempre se mueven con personas que compran o se meten en ese tipo de emprendimientos como una inversión y no necesariamente son digamos ofertas que están dirigidas a personas que compran eso como su primer casa, ¿no? Bueno, ¿y cómo podríamos sintetizar, como para sintetizar el comentario este que estamos haciendo de toda la situación argentina en el año? Digamos, ¿cómo podríamos nosotros, qué opinamos sobre la situación general de la población en la Argentina? No se puede decir que sea que existe una sola opinión, porque hay varias Argentinas, digamos, ¿eh? Se podría decir que hay tres Argentinas. Antes se decía que hay dos Argentinas. Claro. Ahora digo que hay tres Argentinas porque está una, la de siempre, la del 1%, según los indignados norteamericanos que hablan del 1% contra el 99% en sí. Estados Unidos. Pero, bueno, la situación acá es un poco distinta. Acá será a lo mejor el 5% de los más altos, de los ingresos más altos de la sociedad. Después viene una franja que se podría llamar clase media alta y después otra de clase media baja y después ya directamente de clase baja. O sea que en realidad no tres, sino cuatro Argentinas entonces. Exactamente. O sea que hay cuatro Argentinas, esa sería una especie de conclusión. Y cada Argentina va a opinar de acuerdo a cómo le fue en el mercado, a cómo le fue en el año. Según si nosotros estamos ubicados, lo que estamos acá, estamos ubicados en una de esas franjas, en clase media típica o incluso clase media baja, tendríamos un ingreso, acá estamos viendo la pirámide del año 2011, es esta, pero es interesante porque... Mientras vamos buscando alguna otra. Pero esa es interesante porque la clase baja... 1.336 pesos. La clase media baja, 3.100. Sí, eso es como ingreso de hogares. Okay. Claro. Eso es la suma de los ingresos de hogares. Clase media típica, sí. 6.625. Entonces, que si, por ejemplo, en una casa trabajan dos personas y hay un abuelo cada que percibe, gana 3.500, sí. Claro, cada una gana 3.000 pesos y el abuelo gana una jubilación de 1.600, ubica a ese hogar en clase media típica, que es el C3. O sea que acá estaríamos en clase media típica nosotros. Y después estaría la clase media alta, que tiene ya un ingreso de hogar de 13.800, 14.000 pesos, digamos. Este es promedio, sí, es a partir de los 7.900 o 8.000 pesos netos empieza a estar la clase media alta hasta los 22.000 pesos netos, más allá de los 20.000, que ahora debe estar, esto debe estar en 30.000 pesos, es la clase top, que es el ABC1. ABC1, clase top le llaman esto, sí. Que es el 7% de la población. Sí, sí. Es interesante eso que acá entonces en Argentina el 7% de la población es clase alta. Sí. Es alto, en Estados Unidos el 1% nada más. Sí. Sí, lo que pasa que en Estados Unidos... Multimillonario. Claro, pero lo que pasa que esa medición de Estados Unidos está teniendo en cuenta, sería solamente lo que acá es el A. Ves que ahí está marcando el ABC1. Claro. Sí, lo que uno podría decir, esto en el 2001, por ejemplo, que está dando 30 más 17, da 47 más 7, da 54. O sea, entre la clase top y la clase media típica, tenés un 54% de las personas que viven en la Argentina, de los hogares de la Argentina. En el 2001 ese número era 30%. O sea que, y en el 2003 igual. O sea que a partir del 2003 lo que ocurrió es que un 24% que formaba parte de la clase baja ingresó a la clase media. Eso es lo que se dio. Vamos a poner este dato en el Facebook. Sí. Es muy interesante. Y la clase baja y marginal, que era el de 2 y de 10, en el 2003 era aproximadamente entre el 28 y el 30 y hoy está en el 15. Ajá. O sea, se redujo a la mitad, pero todavía es bastante, ¿no? Porque estás hablando de clases, digamos, de gente que está percibiendo por hogar menos de 1.800 pesos. O sea que si a Cristina la votan el 15% de la clase baja más el 32% de la clase media baja, ahí ya estaría dando, ¿cuánto? El 47%. Sí. Y la mitad de la clase media típica y ya está, ya gana. Y es que es lo que se viene dando. De sobra, ¿sí? Es lo que se viene dando. Ajá. Sí. Este es otro dato. Esta es otra, pero esta es un poco más vieja. Fíjate, como en el 2009 la clase baja era del 25. Y como ya en el 2012 esa clase baja es de solamente 15. Claro. Y la clase baja que, en el 2009 era... Hay que concluir entonces que hubo un mejoramiento. Claro, Y que eso es objetivo. Es objetivo, sí. Sí, eso es gente del IAE, digamos, que no se caracteriza por ser partidarios. Estamos viendo acá, claro. Nosotros estamos viendo acá datos estadísticos de organismos que no son oficiales. No, de prensa de derecha. Sí, son de la prensa de derecha. Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno habla de clase media también habla de una clase que tiene cierta capacidad de ahorro y cierta capacidad de turismo, ¿no? Y en realidad 6.000, 7.000 pesos no te sirven ni para hacer turismo ni para tener una capacidad de ahorro. Entonces, como que hay tres clases medias, digamos, más baja, media, alta, pero en realidad sería de 15 para arriba una clase media. Sí, digamos, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando ya casi a la primera media hora. Vamos a un tema musical, Eduardo. Sí, otra de las cosas que pasó esta semana es que la justicia convalidó la decisión de anular la venta de la sociedad rural justamente la gente de la sociedad rural. Por lo tanto, el predio municipal de exposiciones de la sociedad rural vuelve a pertenecer al Estado argentino. Entonces, para conmemorar eso, los vamos a invitar a bailar a todos a la sociedad rural con este hermoso tema del doctor Vaporeso, que es Bailando en la Sociedad Rural. El doctor va por eso. Sí, ahora lo vas a escuchar. Bailamos en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentada en un caño. Tu bota de gamuza se encajó en la bosta de un toro campo. Caíste de bruces ante mí, zambullada chorizo. Sí, que nunca más iba a pasear. Vacas campeonas en Jaguar, pues te estarás de tu lugar. Del olor a mierda que hay en el pabellón de los equinos. Yo te di una boleta del telequino y te vi en el stand de Gap que una mina te daba una galletita y o sea que te volví a encontrar probando pate de foie bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad. Sabe calor y tenía pegado el escudo de un insecticida. Tú no me vas a vida jamás cuando robé tu corazón.

radio@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Haciendo un análisis económico, entonces decíamos que había una mejora en la diferente... No, es mentira, no. Le está mirando las tetas a Scarlett Johansson. No, no sean machistas los dos. Rajen de acá. Para nada. Para nada. Aparte, no es cierto lo que estaba diciendo, porque acá está de espaldas. Sí, espalda. No. No, bueno. No, estamos hablando sobre algo que en realidad creo que es bueno informar al resto de la población, sí. Que tiene que ver con... Es educativo. Qué fácil es robarte, qué fácil es robarte para vos, chico, chica, señora, señor, por qué no, abuelo, abuela, que guardas tus fotos desnudo, videos eróticos en tu celular o en tu máquina. En realidad, si haces eso, seguramente a vos no te lo van a robar, ni a mí, no solamente por el triste espectáculo, sino porque no somos famosos, pero para los que sí son famosos y son extorsionables, digamos, no, sí. es muy fácil robarte. Siempre te puede entrar un hacker y poder sacar tus fotos, obviamente de tu celular que está conectado a internet. Aunque lo hayas borrado, porque la información sigue estando. Exactamente. Eso la gente no sabe. No, la gente no lo sabe. Cuando borra, claro. Cuando borra algo la gente en computación, cuando lo borra y pone eliminar, lo que elimina es el nombre del archivo y el lugar donde está. Pero no elimina físicamente la información que está en el disco rígido. O sea, sigue estando en el disco rígido. ¿Y cómo se elimina del disco rígido? Formateando. Una vez cada 5 años. No, todo, claro. Formateando, claro. Todo el disco. No lo elimina. ¿Ni siquiera haciendo esa la limpieza de los cookies y de todo eso? No, lo que haces con la limpieza de los cookies es vos eliminás puertitas y ventanas de los sitios que tienen para poder ver qué hay en tu máquina y para entrar más fácilmente. Pero vos podés, si vos, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Vos tenés, un video del cumpleaños de tu hijo y lo colocás ahí y lo borrás. Lo que vos haces es borrás que el sistema operativo pueda tener la posibilidad de ubicarlo y poder reproducirlo. Pero en realidad el archivo sigue estando ahí. Que es, de hecho, se puede rescatar, claro. A veces lo que te ocurre cuando borrás por error, claro. Existen programas que te permiten rescatar esa nueva dirección y puedes volver a recuperar tu archivo. Uh-huh. Hay gente que borró por error, por ejemplo, ingenieros o abogados famosos, no. Que borraron contratos. Claro. Otro que borró los planos de la obra que están haciendo. Yo borré las fotos de Córdoba, ¿podés creer? Tuvieron que ir y pagar una suma muy grande, porque hay expertos que... Expertos en recuperarte la información. Claro. Claro. Entonces los hackers lo que hacen es... Te pueden recuperar los archivos y te los levantan. La única forma que vos puedas tener un archivo y que realmente nadie te lo pueda levantar es que si vos lo filmás y lo tenés en una tarjeta, vos lo que lo tengas solamente en esa tarjeta y la reproduzcas o en la máquina o en un reproductor que no esté conectado nunca a internet y siempre mantengas el archivo en ese USB, esa tarjeta o disco o DVD o lo que sea que tengas. Que solamente esté en el soporte físico externo y que además que cuando lo reproduzcas es el lugar donde esté, no esté conectado a la red. Yo las mías, por ejemplo, las mías las tengo en los rollos de película. Pero usted es más antiguo. Claro, bueno, en la época del telégrafo era así. En los rollos y en la diapositiva, ¿eh? Claro. Es más, todavía no la revelé. En esa época no existía el sexo, pero no internet, digo, claro. Hace muchos años. Claro, todo esto viene a colación de, bueno, Florencia Peña tuvo un problemita. ¿Qué le pasó a Florencita? No sé, que sabes él que sabe todos los chismes de la farándula. ¿Qué pasó? Sí, hay un video, hot le llaman, ajá. Super hot, con su marido, sí. Haciendo el amor con su marido. Mira. Así abiertamente. Me imagino que debe ser abiertamente. Sí, conozco. Claro. Sí, debe ser difícil hacerlo cerradamente. Algunos cierran los ojos, sin embargo. Puede ser. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, entonces apareció en todo, apareció 4 millones de vistas en la primera noche. Ah, mira. Que se colgó de internet. Mira. Impresionante. Muy bien. Y no tiene ninguna forma de pararlo. No. Cualquiera de pararlo que ponga, es en un sentido figurado, pero Florencia Peña en el Google, sí, te aparece en YouTube, sí. Sí, en YouTube. Es más, cuando abre YouTube es una de las primeras entradas, te lo muestra como el video. 4 millones de entradas en dos patadas. Sí, entra. sé. Bueno, está bien. Pero yo no lo vi. Bueno, ¿y ella qué dijo? Yo no sabía. Primero lloró, lloró, que sé yo, está muy mal, que tiene hijos. Todos los comentarios al mercadito. O sea, vos metiste la pata, no podés hacer. Si vos sos serio y vos querés hacer algo serio, podés hacer de tu vida privada lo que quieras, pero eliminar las cosas que hiciste. Qué sé yo. No, pero aparte ahora con internet fuiste. O sea, una vez que está colado, el sistema de reproducción hace que sea imborrable. Olvídate. Vas a estar está, forever. La página de entrada forever de YouTube, uno de los primeros videos que te tira. Ah, sí, es bueno, el está bien. Pobre. Mirá vos. Bueno. Sí. Es así. Bueno, y en página 12 de hoy, acá hay un muchacho, sí, un gordo de anteojos. Que ¿otro más? Y sí, que lo está increpando a Moyano. Y le dice, Moyano, vi en internet un discurso tuyo de hace 2 años y apoyabas al gobierno. Y Moyano dice, todos tenemos un video prohibido. Está muy bien. Moyano, claro. Exactamente. El video prohibido de Moyano. Bueno, la otra noticia importante es esto. Vamos a leerles el titular, aunque sea, que aparece en la primera página de página 12 de hoy. La antesala del infierno. Del infierno. ¿Qué es la antesala del infierno? Están las fotos de Videla, mirá, etcétera. Sí. Los intocables de aquella Videla época. Y Bussi, ¿no? ¿Por qué Videla y Bussi? Porque en realidad la justicia tucumana procesó a 17 represores encabezados por Videla y Mario Benjamín Menéndez por los secuestros y torturas y asesinatos cometidos en el 75, o sea, antes de golpe, por eso dice la antesala del infierno, en el marco del operativo Independencia, donde se pusieron en marcha los métodos que después se generalizaron tras el golpe del 76. Recordemos que el operativo Independencia empezó durante la democracia, durante el gobierno de Isabel Perón, gracias a los famosos decretos de Luder, mientras la viuda de Perón estaba de licencia médica en el sur. Aquellos decretos que permitían el aniquilamiento, aniquilar, ¿sí? Sí, de la guerrilla, ¿no? Le llamaban en ese momento. Bueno, así que esto había empezado en febrero del 75 y el objetivo era neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en el territorio tucumano. Recordemos que había varios comandos de montoneros en Tucumán y había una sí, una fuerte presencia de LERP, tanto en los montes haciendo aprestamiento con armas como laburo en las ciudades, ¿no? Y también con el tema de la caña de azúcar, bueno, había muchos gremialistas que pertenecían al LERP y bueno, después sufrieron en carne propia todo lo que después va a venir con la dictadura para todo el país. Así es. Esa es una de las últimas noticias importantes desde el punto de vista de que una de las cosas que el gobierno se podría decir que ha triunfado en su política es el juzgamiento de los represores de la dictadura militar. Esto es indiscutible, digamos. Hay muy pocos países en el mundo en donde los juzgaron y los condenaron como acá. Quería leer una cosa más que publica hoy Página 12 con respecto a este tema y que dice que un párrafo aparte merece el caso de María Estela de Perón, cuya indagatoria pidieron los fiscales Camuña y Patricio Romira. El juez sostiene que la imputación es débil y confusa y minimiza el rol de la viuda de Perón, pero sería muy importante que también vaya al banquillo de los acusados a dar explicaciones por las cosas que hizo y que dejó hacer antes del comienzo de la dictadura, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría, incluso los jueces, piensan de que... Es una vieja idiota. Una idiota, no tenía ni... Claro, no tomaba ninguna resolución de nada y, en último, el que la dirigía, el que la gobernaba, era López Rega directamente. Sí, bueno, yo pero... Me acuerdo de los discursos que hacía la presidenta, cómo prácticamente recitaba el discurso López Rega, que estaba al lado de ella. Sí, en algunos videos se ve que inclusive pareciera como que le dicta exactamente lo que tiene que decir, ¿no? Se notaba eso. Se notaba. Es impresionante. Daba vergüenza ajena esa situación. Bueno, vamos a la música. ¿Qué preparaste? Bueno, hice una especie de rally por el 2012, ¿no? Con respecto a la bien. Música. Mirá. Y bueno, lo primero que se me ocurrió, la lamentable muerte de Spinetta, ¿no? Uh-huh. Que bueno, un sí. grosso del rock nacional que se fue. El tema que elegí es Post-Crucifixión, que es un gran tema para mí. Es un tema maravilloso que en realidad es del año 72. El tema que vamos a pasar ahora es de un grandes éxitos de Pescado Rabioso que fue editado en el año 76. Perfecto. Post-Crucifixión. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Desde hace tiempo que yo quería hablar, traer acá a la mesa de trabajo del observatorio un tema que me llamó la atención, que es el nuevo billete de 100 pesos emitido por el Banco Central, con la figura de Evita, que es un hermoso billete desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista de la presentación, incluso desde el punto de vista de la seguridad. Ganó el primer premio de seguridad en varias reuniones internacionales o congresos sobre moneda, y Argentina sacó el primer premio por ese billete. Entonces me llama la atención lo que está ocurriendo en algunos lugares, que comenzaron a circular esos billetes. Yo tengo uno de casualidad que se lo cambié a Eduardo porque a él se vieron en un banco y le quiso pagar a una persona y la otra, no tenés otro, le dijeron. También a Andrea le pasó eso, y creo que Andrea incluso vio un cartel en Carrefour. Pero me extraña. Carrefour Express de acá, un par de cuadras, que no se aceptan los billetes de Evita, dice. Pero hasta ahora está, ¿o lo viste una sola vez? Bueno, no, yo voy de acá. Yo estoy súper extrañado. Le vamos a pagar con billetes, no es mi fuerte, con billetes de Leo Dan. Sí. Ya que no quieren el de Evita. Le podríamos pagar con los... ¿Cómo se llamaban eso que habían antes acá? Los menentruchos, ¿te acordás? Los menentruchos, sí, de 100 mangos. Bueno, los ricos de acá aceptaban el menentrucho y no aceptan el billete. Ah, pero eso lo hizo Ostañán, era una paquetería para el cumpleaños de Menem. Bueno. Escuche, en Mercado Libre el billete se oferta entre 150 y 210 pesos cada uno. Se vende. Así que véndalo por el doble de lo que vale. Ya te hiciste una guita, mira. Claro, yo lo guardé porque lo quería traer acá para poder describirlo, para contarlo mejor y ver cómo es, etcétera, porque es cierto que ganaron congresos internacionales sobre seguridad del billete. Y me llama la atención de que hay una gran campaña en contra, la prensa opositora no dijo absolutamente nada. Yo pienso, ¿qué hubiera pasado si el billete hubiera sido el que pensaban inicialmente, el de Juana Zurduy? Iban a hacer el billete de 100 pesos con Juana Zurduy. También hubiera pasado algo parecido a eso, pero quizás menos. ¿Por qué pasa esto con Evita? Yo tengo una explicación psicológica, que es la siguiente. La única gente que tiene muchos billetes de Evita en su bolsillo, cerca del corazón, en sus trajes, en sus sacos o en sus camperas, son los tipos de Evita. Es ese 7% de la población que estamos viendo acá en la pirámide que hablamos antes, que tienen muchos billetes de 100 pesos en sus bolsillos cuando salen simplemente a tomar un café. Fíjate, acá en la segunda diapositiva tenés que ese 7% de la población es dueña del 36% del ingreso. Exactamente. Está bien, ahí lo tenés. Claro. O sea que entonces, tiene todos los billetes. Todos los billetes de Evita están en ese 7%. Entonces ustedes se imaginan la bronca que le debe tener los oligarcas de este país, los ricos de este país, los dueños de la sociedad rural y los grandes industriales y exportadores e importadores de este país, que tener cerca de su corazón el billete con la cara de Evita. O sea que tienen el cuadro de Evita pegado a su pecho, guardado en su bolsillo, guardado en sus cajas fuertes, en sus casas, está todo el tiempo a la vista. Cuando un hijo rico le pide plata, el papá saca el billete de 100 pesos de Evita y se lo da al nene. Y no tiene de Washington. Anda. Claro, entonces eso les tiene que dar mucha bronca a los tipos. Yo quiero una entonces de 100 se niegan. O sea que los que se niegan a recibir el billete de Evita son los oligarcas o los que le copian a los oligarcas o tratan de ser como los oligarcas, como algunas de tus amigas seguramente, o algunos de nuestros conocidos. No, pero mentalmente tienen esa mentalidad. Están, por una cuestión ideológica, rechazando el nuevo billete de 100 pesos de Evita. No sé qué va a pasar con esto, porque es cierto que si toda la sociedad rechaza, algo habrá que hacer, digamos. Sí, nosotros queremos informar desde el programa El Observatorio que no tenemos ningún problema con los billetes, y todos los que quieran enviar sus billetes de Evita al Observatorio FM Moreno 90.1 pueden acercarse y bueno, se los vamos a recibir gentilmente sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y no le vamos a dar los 20. No, somos también amplios en términos ideológicos. Y también les informamos que aquellos tontos que están rechazando, si los aceptan y los venden en Mercado Libre, le van a dar 150. No, pero está buenísimo, porque acá le preguntan al tipo que compra compra, ahora está comprando. Hay uno que está comprando sí, para después venderlo. Ah. Dice, es una gran oportunidad comprarlos a 150 o a 200. Dice, porque no son fáciles de conseguir y cada día serán más difíciles, dado que la mayoría de los que han recibido uno se lo guardan. Claro. Es cierto. Yo me lo guardé. En realidad, cuando yo recibí uno, se lo di a él, no porque no me lo iban a aceptar, porque me lo estaba por gastar, digamos, pero sí porque es cierto que después no te los dan y uno quiere tener el billete distinto, digamos. Entonces lo tienen en un cuadrito. Pero guarden el de 2 pesos, no el de 100 pesos. Claro. No, bueno, pero mira, ya vale 150. Esperamos un poquito más y va a valer 300. Ahora voy a Mercado Libre y lo vendo por 200 pesos. Y a la miércoles con el coleccionismo. Que me den 2 billetes de bicho. Tal cual. Claro. Igual está bueno porque se bancaron durante todo este tiempo al guacho de Roca, ¿no? Nadie protestó. Por el genocidio de Roca. Sí. ¿Por qué? Porque los dueños del dinero son partidarios de Roca. Claro, los dueños del dinero acá son todos anti-Evita. Es terrible. Exacto, tal cual. Es más, aceptarían a Perón, pero no a Evita. Bueno, pero Evita es una figura muy controvertida en la historia argentina. Y Por supuesto, durante muchísimos años hubo así como un debate crucial en la sociedad, quién la quiere y quién no la quiere, y el que la quiere la idolatra y los que no la quieren la detestan. Y muchas de las cosas que hizo el peronismo en pos de las ideas y de las cuestiones que Evita le proponía a Perón o que Evita llevaba adelante en la fundación no son como reconocidas por la sociedad argentina, ¿no? Yo voy a proponer que hagan el billete de 500 pesos con la cara de Cristina. Se pudrió todo. Se va la miércoles. No vamos a la miércoles. Acá no me acordaba. El de 50 está Sarmiento. Y Sarmiento sigue siendo una escuela el 11 de septiembre. Y cantan el maldito himno a Sarmiento. Y Sarmiento es lo más grande que de la. No sé, está tan relacionado con la escuela. Está bien, la idea de la escuela pública es fundamental, ¿no? Pero por otro lado, Sarmiento. El de 2 pesos. El de 2 pesos, otro, el guacho de Mitre. Si va a Paraguay con uno de estos, me echan la nación está intentando que ese billete de Mitre pase a ser de 100 pesos. Para que sea el billete más importante. Para que el diario valga 100 pesos. Vulgar 2 pesos, ¿te imaginas? Claro, Mitre con 2 pesos. Tal cual. Es un insulto para Mitre. Eso. Sí, sí. Bueno, el de 20 que es Rosa. La Cámpora está tratando de que. De que el Higienol venga con la cara de Mitre. ¿No? Está muy bien. Bueno, ahora igual también lo veo y me acuerdo que cuando lo pusieron a Rosas también hubo un debate. Ah, sí. Rosas es otro personaje también, ¿no? El de 20 pesos. El de 20 lo tiene a Rosas. Pero después se olvidaron y aceptan, ¿sí? Otro discutido. Sí, ah, sí. El de 20 pesos aceptan. Claro. Sí, hoy Rosas también tiene muchas cosas para discutir, muchas más de las que podría tener Evita, ¿no? Y sin embargo se acepta. Bueno, igual después se les pasa. Igual es lo que yo le digo, la gente que tiene Evita no guarda Evita, tiene Jefferson en el bolsillo, tiene Washington, ¿no? Tiene Washington, que son verdes. ¿Sí? O Franklin, bueno, Benjamin Franklin, Franklin es de 20. Benjamin Franklin. No, esta semana estuvimos averiguando sobre Drácula, hablando de Franklin. Ah, sí, sí. Ahí está en el observatorio. Ah, el sí, amigo de Drácula, la historia de Vlad Tepes, el gran emperador. Yo pensé que me cargaban a mí por lo de Vlad. No, cargando. ¿Qué lo tiró? Bueno. No, se llamaba Vlad. Ah, ¿vos te llamás Vladi por Vlad Tepes? No sabíamos eso. Vlad, el empalador. Lo que pasa que, claro, trabajaba en un restaurante haciendo brochet. Bueno, luego de esta página, entonces, ¿qué tenemos? ¿Vamos a la música? ¿Sí? Bueno, ¿qué temita nos preparaste? Y bueno, al final. Después el... Qué raro que no tenés nada de Ismael Serrano. No, porque vos no trajiste Calle 13. ¿Cuándo van a poner algo de Paco Ibáñez? Bueno, para el dueño del programa. Tal cual. Para la noche, antes, para que puedan dormir, vamos a poner a Paco Ibáñez. Entonces, bueno, dale, ¿qué tenemos, Andrea? Bueno, con respecto a lo musical, también tuvimos la visita de Roger Water este año, que arrasó en River con 8, ¿no? 8, Rogelio Agua, sí, sí, se llevó como... Sí. Se llenó de guita. Hizo 10 más o menos, 10 River Plays, sí. Bueno, esta vez el tema es In the Flesh, de The Wall en vivo en Berlín. Sí, In the Flesh, que quiere decir en persona, en carne viva, sería como en carne, y flesh es carne. Ajá. Okay. Bueno, ahí lo tienen y lo ponemos en el Facebook también. Ajá. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Estamos en la segunda hora de nuestro programa. Saludamos a los oyentes nuevos que se están incorporando. Recibimos salutaciones del Facebook de Verónica Jardes, la presidenta de Solar, que es Software Libre Argentina, de otra Patricia Cebriano de Formosa, de Oscar Acosta Martínez, que es un médico que vive en Asunción del Paraguay. Así que les agradecemos a todos haberse conectado a través del Facebook a la página de nuestro programa. Son amigos, conocidos, y se están enterando que estamos en el aire con respecto al programa y decidieron saludarnos. También le mandamos un saludo a Adolfo, que está intentando escucharnos en directo desde Capital. Le agradecemos mucho, le mandamos un gran saludo. Nos puso muy contento ver que haya estado con su hijo. Vi la foto en el Facebook y bueno, me llenó de satisfacción. Estoy viendo la foto de Vero, es una gran amiga, la quiero mucho. Y actualmente es la presidenta de Solar. Es socióloga. Y bueno, nos comenta Adolfo que está escuchando con Beto el programa, así que mandamos un saludo. Ah, están en Formosa entonces. Sí, sí, dice, te estamos escuchando con papá, saludanos. Le mandamos un saludo entonces a Beto de Formosa, qué bárbaro, qué genial que nos están escuchando. Así que también dale, nos un está saludo escuchando para Beto, entonces. Tania desde Moscú, así mirá. Que es como que indirectamente en las dos puntas del globo terráqueo están escuchando el observatorio. Sí, en las dos puntas del clima. Increíble. En las dos puntas del clima, sí. 30 grados, 35 sobre cero y 35 bajo cero. Impresionante. Bueno, comenzamos la segunda hora del observatorio, que es un acá nos referimos más a temas que tienen a temas internacionales, a temas culturales o temas históricos. En este caso, vamos a referirnos a Chávez, el presidente Chávez. Yo creo que Chávez es el personaje, el protagonista del año 2012, por todo lo que le pasó, por las elecciones que ganó, por el enfrentamiento que le hicieron toda la prensa derecha de toda América Latina y de Estados Unidos. Recordemos que la CNN actuó directamente a favor del opositor, ¿cómo se llamaba el opositor? Caprile. Caprile. Y bueno, Chávez ganó por el 55% de los votos tranquilamente. Después tuvo, desgraciadamente, otra vez la aparición de un cáncer que tuvo que viajar muy rápidamente a Cuba para una operación, con informaciones, algunas raras, y otras intentaban, lo mataron varias veces, como a Fidel, digamos, en varias agencias de prensa. La CNN hablando permanentemente con médicos, intentando descubrir cuál es el estado de salud de Chávez. Y ahora hay toda una discusión de si Chávez puede o no estar presente el 10 de enero en Venezuela, que es el día de la asunción del presidente electo en la anterior elección. Lo cierto es que aparentemente no va a estar Chávez disponible para el 10 de enero. Entonces se está viendo, analizando la posibilidad de que él asuma más tarde. Ajá. O sea que existe esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir asumir el vicepresidente? Porque no hay vicepresidente. En Venezuela, el vicepresidente, no es como acá, el vicepresidente es elegido por el presidente una vez electo. Sí, no, o sea, es votado por el pueblo. Claro, ahora lo eligió a Maduro, y ahora actualmente es Maduro el vicepresidente, pero Maduro puede ser presidente hasta el 10 de enero. Había varias teorías, una que asuma el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y otra es que aparentemente se puede postergar. Así que Chávez, entonces, le mandamos un gran saludo a Chávez, a todos los chavistas de Venezuela que tienen el 55% del voto. Y esta semana pusimos en el observatorio, en el Facebook, una foto donde está cantando con el grupo Grenada, ¿no? Exactamente. Nos pareció una foto histórica, que yo hace varios años fue eso, dos años seguramente, en donde en uno de sus viajes a Moscú, el presidente Chávez fue a los ensayos públicos de Grenada, y ahí directamente agarró el micrófono, se puso a cantar con ellos. Es muy muy histriónico, muy simpático Chávez en su forma de ser, y por eso está la foto, y publicamos esa foto que tuvo bastante aceptación, digamos, tuvo varios me gusta entre los que miran el Facebook del observatorio. También le mandamos saludos entonces a otros que se están acercando, saludando y están escuchando desde Moscú. Olga Yapurova, por ejemplo. También sabemos que otras personas siempre escuchan el programa. Ana Meduja también nos dijeron que escucha el programa. Así que le mandamos un gran saludo. Sabemos lo difícil que es escuchar el programa en Moscú, porque esto empieza, ahora son la 1 de la mañana, y la 1 de la mañana con 35 grados bajo cero es impresionante. Hoy veíamos por televisión la imagen del avión siniestrado en el aeropuerto de Vnúkovo, un avión que iba de Praga, un avión grande. Se veía la nieve, un metro de nieve seguramente, y el avión ahí se incendió. Increíble que se incendie con la nieve, y hay tres muertos, hay pocos muertos para un avión tan grande, pero bueno, es un día de desgracia y de luto en Moscú por ese accidente aéreo. Así que el otro tema que hemos colgado en el Facebook es algo que tiene que ver con Paraguay. Si lo corremos un poco para arriba, uh-huh, está esa información de Paraguay, que fue rechazada la participación del Paraguay en la reunión del CELAC que se va a hacer en estos días, digamos. Y el presidente Franco no pudo conseguir que fuera invitado a esa reunión. La nota dice: el gobierno de Paraguay estará ausente de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Unión Europea, la cual se celebrará en enero en Santiago de Chile, informó el canciller José Fernández Estigarribia. En la rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores dio el anuncio oficial tras agotarse las instancias diplomáticas para que se pudiera lograr la participación del presidente paraguayo Federico Franco en esa cita de unos 45 jefes de Estado en Santiago de Chile. Según Fernández, el gobierno de Brasil presionó fuertemente ante su similar de Chile para impedir la invitación a Paraguay, y con ello se confirmó lo que se presumía, que Franco no estará en la reunión de los días 26 y 27 de enero en la capital trasandina. Aceptó que la moneda de cambio fue el regreso a Asunción del embajador chileno Cristian Maqueira, quien había sido llamado por su cancillería tras el juicio político que destituyó al presidente Fernando Lugo el 22 de junio pasado. Al no estar en la cumbre CELAC Unión Europea, tampoco Paraguay estará representado en la reunión de presidentes de la CELAC, que seguirá a la primera y durante la cual Chile transmitirá a Cuba la presidencia pro tempore del bloque fundado en Venezuela hace un año. O sea que la presidencia pro tempore la va a tener Cuba. Exactamente. Se confirma entonces que Paraguay continúa aislado del resto de los países del UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, y digamos, esto le causa problemas al gobierno de Paraguay, ¿no? Sí, sí, le quita legitimidad y después le causa problemas en términos comerciales concretos, ¿no? Seguramente, sí. Esto se normalizará seguramente cuando en abril del año que viene se celebren las elecciones en el Paraguay, y ahí seguramente con un nuevo gobierno legitimado por el voto de los ciudadanos paraguayos pueda reingresar a los diferentes organismos así regionales. Bueno, ¿qué nos tienen preparado para hoy? ¿Cuál fue la selección? ¿Habías hecho una selección de música? Sí, con música. Bueno, este año se cumplieron 20 años del disco El Amor Después del Amor, que fue el disco más vendido de la Argentina, más de 1 millón de copias. Pito Páez. Fito Páez. Fito Páez. El tema aclaremos que Andrea es una fanática, fundadora del club de fans de Fito Páez. Cuando ella era jovencita, yo me acuerdo, te veía que ibas a todos los recitales con las banderitas, sí, de Fito Páez. Está muy bien, está muy sigo bien. Yendo. Está muy bien. El tema es El Amor Después del Amor, que da nombre al disco, y vamos a escuchar un vivo en Suiza del año 94. El Amor Después del Amor, Fito Páez, que ojalá le pase a todos. No hay nada más lindo que después de un desamor volverte a enamorar, ¿eh? La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. La mejor noticia internacional, desde mi punto de vista, fue de ayer, fue el reconocimiento a Víctor Jara, que se dio en la justicia chilena, en el sentido de que por primera vez, después de 39 años del asesinato, de la muerte, del asesinato de Víctor Jara en el estadio de Chile, sí, el día 11 o 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe militar y también de la muerte de Salvador Allende, lo tomaron a Víctor Jara, lo llevaron al estadio, lo torturaron. Es increíble el odio que le tenían, porque lo torturaron mal, le cortaron las manos. El soldado que lo acribilló a balazos tuvo que actuar por indicación de los oficiales. Varios años después dijo: no sabía que no podía hacer nada, yo tuve que disparar porque o si no me mataban a mí. Eso dijo el soldado que fue el último que disparó contra Víctor Jara. Bueno, comenzó el juicio. Sí, comenzó el juicio y hoy salió publicado en un medio chileno que la senadora Allende, Isabel Allende, la hija del expresidente, sí, valoró la decisión del ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, quien dictó el procesamiento en la investigación por el homicidio del cantautor Víctor Jara, muerto el 16 de septiembre del 73 en el ex Estadio Chile a consecuencia de al menos 44 impactos de bala. Claro. Impresionante. El procesamiento fue dictado contra el coronel retirado Hugo Sánchez Marmonti y el teniente también retirado Pedro Barrientos Núñez, y además hay 8 militares más que serían coautores o cómplices del homicidio. El magistrado ordenó la captura internacional de Barrientos Núñez, quien reside en los Estados Unidos, y el ingreso de los demás imputados al batallón de policía militar número 1. La senadora dijo: quiero en primer lugar hacer llegar mi cariño y mi apoyo a la familia. Imagino lo doloroso que debe ser para Joan Jara y sus hijas revivir nuevamente los hechos que dan cuenta del asesinato de un hombre de paz y cultura como Víctor Jara. Un crimen absurdo y sin sentido que solo demuestra el odio que se incubó entre los militares hacia la izquierda en Chile, expresó la legisladora. Porque ni siquiera era funcionario, no. O sea, Víctor Jara jamás fue funcionario del gobierno de Allende, no ocupaba ningún cargo público, ni político, ni nada por el estilo. Él era un cantautor, un artista que se debía a su pueblo y hacía canciones infantiles incluso. Es absurdo, realmente es absurda la muerte, el asesinato de Víctor Jara. Allende comentó además que ya han pasado casi 40 años del golpe de Estado y recién ahora estamos conociendo los nombres de los oficiales del ejército que cometieron ese atroz crimen. La justicia tarda, pero llega. Por eso es tan importante conocer y saber sobre cada uno de los hechos de violencia que se desataron contra personas inocentes que solo sufrieron por pensar distinto y soñar con una sociedad mejor. Mientras no conozcamos todos los hechos que desataron una violencia inusitada contra quienes pensaban distinto, seguiremos bregando por ello. A través de las vías jurídicas correspondientes, ningún crimen puede quedar impune en Chile, recalcó. Y esto a colación de lo que decíamos antes, ¿no?, con respecto a la justicia en Argentina, que bueno, en lugares como por ejemplo en Chile no se han hecho juicios y Pinochet se ha ido a la tumba lo más campante, ¿no? Y por eso saludamos el hecho de que esto haya ocurrido. Acá Eduardo estaba buscando, es impresionante, el último poema de Víctor Jara, es muy conocido. Sí, se llama Somos 5.000, cuando él lo llevaron al estadio. Pidió un trozo de papel y escribió este poema que dice Somos 5.000. Iba escribiendo clandestinamente y entregaba ya gente que lo sacaba. Claro, y después se lo entregaron a su esposa Joan Jara. Y dice: Somos 5.000 en esta parte de la ciudad, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltó al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. En este mundo que creaste, Dios mío, para esto tus 7 días de asombro y trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura, y México, y Cuba, y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre de compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. ¿Cuánto mal me sales? Canto mal. Canto, qué mal me sales. ¿Cuánto tengo que cantar, espanto? Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito. ¿En qué silencio y el grito son las medallas de este canto? Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Y ese fue el último poema, que lo escribió justamente con los 5.000, refiriéndose a los 5.000 detenidos que había en ese momento en el estadio. Se calcula que en el primer golpe de Estado, en el golpe de Estado de Chile, en los primeros 2 días murieron aproximadamente 8.500 personas que fueron ajusticiadas, sumariadas, sin juicio previo, en los días en que se producían los secuestros y el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 en Chile, a manos de Pinochet y sus secuaces militares. Sí, impresionante. Bueno, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a Víctor Jara. ¿Qué más nos preparaste? Dale. Bueno, este año salió un nuevo disco de Las Pelotas, Cerca de las Nubes, y un tema muy lindo de este disco es Las Voces. Enloqueciendo, si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? En la espalda podés una vez dejarla caer, si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Decirte la verdad. pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Guión del medio, donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio, martes, 19 horas, por tu estación de compromiso. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Sudestada. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Continuamos en el observatorio. Es difícil la vida del gaucho. Entramos en la última media hora del programa del observatorio. Acá escucho muchas risas. Y pasa que Andrea tiene cada historia sórdida que, bueno, nos deja pensando. Es para otro tipo de programa, claro, la historia esa. Le mandamos un saludo a Beto, a Adolfo, a la gente de Formosa. Estoy impresionado que nos estén escuchando ahí. Le mando un gran saludo, felicitaciones, feliz año que tengan y espero verlos pronto. Sí, la última media hora del último programa del año. Exactamente, ojo, es increíble. Y no se terminó el año, no se terminó el mundo ese que se iba a terminar. Transitando la última media hora del último programa del año. Bueno, el próximo sábado será el primer programa del... esto es... El 2013. Está buenísima la tapa del Sátira 12, ¿no? Hay unos marcianos, unos extraterrestres, mirando la Tierra desde su platillo volador. Dice, ¿esto no tenían fecha de vencimiento para el 2012? Claro, está genial, ¿eh? Bueno, y ahora el otro tema que me impactó a mí, si bien es una noticia que ocurrió el 21, el 22 en realidad, el 22, hace la semana pasada fue, ¿sí? Es Evo Morales... Evo Morales, que cuando asumió la presidencia, dijo, acá comienza llegamos al final de los 500 años de resistencia. Eso dijo por su gobierno. Mira. Que empezaba una época distinta en donde ya se terminaba la resistencia de los pueblos originarios oprimidos durante 500 años. En su presidencia terminaba eso. Y el día 21-22, que era el 22, era el día de la desaparición del mundo, según el calendario maya, como escribían estúpidamente la mayoría de los, que no eran mayas, los periódicos, nada que ver, claro. Hizo un acto en el lago Titicaca, en la Isla del Sol, que no conozco. La Isla del Sol, sí. Es muy famosa. Y ahí hizo un discurso, que lo colgamos la noticia en nuestro Facebook también, en nuestro... en donde hizo una crítica muy fuerte al capitalismo y pronunció como un manifiesto con 10 puntos. Yo busqué el manifiesto con los 10 puntos, no pude encontrarlo. Encontré en la prensa boliviana los artículos que se refieren a este tema, pero no encontré una síntesis con los 10 puntos que me hubiera interesado ponerlo en el Facebook y hablar de eso, porque él habla en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra del consumismo, él hace una defensa férrea de la del cambio climático en el mundo, de que hay que darle bola a eso, porque habla de que está en contra de la llamada economía verde. Él dice la única economía verde que existe es la economía del dólar, y esa economía del dólar nos lleva al consumismo, y claro, el consumismo es el que está produciendo el gran desequilibrio climático en todo el planeta. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si en la India tienen el nivel de vida que tienen en Estados Unidos? Bueno, se dice que si en el resto del mundo tuviesen el nivel de vida de Estados Unidos, harían falta 6 planetas, ¿no? Hace poco lo hemos escuchado, lo había dicho Paul Polman, el CEO de Unilever, digamos, no es que lo dijo alguien de Greenpeace, sino no, claro, digamos, lo dijo el CEO de Unilever, diciendo que si el resto del mundo, como parece ser, como inclusive le venden en la India o China, que el paradigma de la vida exitosa es poder vivir el nivel de consumo que se vive en los Estados Unidos, si eso fuese así, en realidad no nos alcanzaría el planeta porque necesitaríamos 6 planetas y, bueno, como todos sabemos, tenemos solo uno. Así que eso sería imposible. Ajá. Bueno, o sea que nos pareció súper importante. Sí. ¿Vos tenés? A ver. Es muy largo, muy igual, ¿eh? No, pero importa, a ver, algunos. André acá con su internet y su maquinita encontró el manifiesto de 10 puntos de, iba a decir, Barack Obama, mira, de Evo Morales. Igualito. Sí. 10 mandatos para enfrentar al capitalismo y construir la cultura de la vida. 1. En lo político, refundar la democracia y la política empoderando a los pobres y sirviendo a los pueblos. Bueno, y ahí explica, bastante extenso. Después el 2 dice, en lo social, más derechos sociales y humanos contra la mercantilización de las necesidades humanas. 3. En lo cultural y espiritual, descolonizar nuestros pueblos y nuestras culturas para construir el socialismo comunitario del vivir bien. 4. Con respecto al medio ambiente, por los derechos de la madre tierra para el vivir bien y contra el colonialismo ambientalista de la economía verde. 5. Con respecto de los recursos naturales, la soberanía sobre los recursos naturales es la condición para la liberación de la dominación colonial y neoliberal y para el desarrollo integral de los pueblos. 6. Con relación a la soberanía alimentaria, saber alimentarse para vivir bien, impulsando el logro de la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación. 7. Con respecto a la integración y relaciones internacionales, alianza de los pueblos del sur contra el intervencionismo, el neoliberalismo y el colonialismo. 8. Con respecto al conocimiento y la tecnología, bueno, desarrolla en extenso. 9. Con respecto a la institucionalidad internacional, debemos construir una institucionalidad mundial de los pueblos, de los pobres, de la madre tierra. No aceptamos ni permitimos el intervencionismo ni el neoliberalismo de las Naciones Unidas y de la institucionalidad del imperio del capital. Y punto número 10, en lo económico-financiero, el desarrollo económico no debe estar orientado al mercado, al capital y a la ganancia. El desarrollo debe ser integral y estar orientado a la felicidad de la gente, a la armonía y al equilibrio con la madre tierra. Bueno, con respecto a esto último, dice en algún momento, por eso debemos desconocer y desmontar el sistema financiero internacional y sus satélites, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, a la vanguardia de las peticiones, Evo Morales, sí, muy bien. Una onda manifiesto comunista acá, dice, llamamos a los pueblos y a los gobiernos del mundo a romper las cadenas de la esclavitud del colonialismo financiero, ya que solo la soberanía financiera y económica podrá permitirnos decidir soberanamente nuestro futuro. Es uno de los presidentes que se parece a su pueblo. Sí, sí. Bueno, yo estoy viviendo, ¿no?, una era del consumismo, pero diferente, ¿no? Consumismo saco, consumismo zapato, ¿no? Consumismo... Todo lo mismo. Me dicen, comprate un saco, por favor. Y bueno, es así. Es el consumismo, pero desde otro punto de vista. ¿Qué más no consumimos? No, saco, consumimos, consumimos zapato. Consumimos zapato, consumimos auto, consumimos silla. Todo lo mismo, no compras nada. No, tipo, yo no tengo ni auto, sí, tal cual. Bueno. Y entonces... Este te va a gustar, Lisandro Aristimuño. Aristimuño, sí. No, pero muchos me hablan de él. Mucha gente inteligente me habla de él, entonces me hace sospechar. Es más, muchos de los grandes artistas hablan bien de este muchacho y lo presentan inclusive y lo invitan a su show. Aristimuño. Lisandro Aristimuño se llama. Un nombre español, sí. Ya con ese nombre, digo, ya tiene algo importante para triunfar. Ahora va a escuchar. Ahí puse en el Facebook ya el tema que vamos a escuchar y además puse también la página web, que es muy interesante y a usted le va a gustar porque puede escuchar libremente sin pagar todos los temas y ver los videos. Pero son todos los de él, es el único problema. Mirá, te iba a poner los tuyos. ¿Qué Aristimuño que toca? Bueno, Aristimuño canta básicamente, sí, toca la guitarra. Toca la guitarra. Bueno, vamos a ver, sí, si es Aristimuño o Aristimuñón, ¿no? Después de esta canción nos vamos a dar cuenta de eso. Adelante con Aristimuño. Dame por favor algo necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. No hay nada peor que los calendarios, si hay fines soy razón. El diccionario y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. Crecer, reventar y a tu lado estar. Quiero que el anfibio emane del azul. Pendiente del mar y vibrar en los campos del un poco mejor que hace varios años. Sufrí, mentí por vos, la pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Acá me cargan porque estamos viendo fotos viejas y es mi mismo saco. Cuando te hablo lo del consumismo es lo mismo. Lo que pasa es que estaba azul y ahora debe estar un poco negro. No, pero ahora está celeste. Está claro. No, no, porque se ennegrece con el tiempo. No lo ponemos en... No, le vamos a... Sí, igual ahora le estoy cosiendo una etiqueta a Christian Dior para que parezca... Parezca de Madrid. No estos le vas días, a poner una Hugo Boss, te pido, claro, por favor. Claro. En estos días uno de los temas de conversación... Sí, ¿cuál es? El saco. Son también... ¿qué vas a comer a fin de año? ¿Qué van a preparar? Nada, yo nada. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el menú de fin de año? ¿Y cuál va a ser? Algunos va a ser asado, otros hacen los clásicos, los clásicos de siempre, que son... Lengua a la vinagreta, o si no, arrollado de carne, de pollo o de lo que sea. Sí. Y seguramente. Tomate relleno. Sí. Tu mamá no hacía tomate relleno. Tomate relleno, sí. Tarta de atún. Unas tartas espectaculares. Arroz relleno también. Es difícil rellenar. Trabajoso. Y algunos, seguramente, esos que están en nuestra pirámide de clase media alta. Sí. Si van al restaurante, comen sushi, ¿sí? Ah, ¿El sushi sí. ¿Es una comida de fin de año? No, no tanto. Es de fin de año. No, es más para cuando querés quedar bien con. Los jóvenes ejecutivos ahí. No, cuando invitas a una mina. Para una mina, sí. Si te querés hacer el langa, entonces le invitas a comer sushi. Sushi. Por ejemplo, tenés una mina concheta que te querés levantar, acá recomendación del observatorio, te vas al Danzong. Libertad y Santa Fe, un lugar super cool, sushi. Eso sí, antes tenés que vender uno de los dos riñones para pagar la cuenta después, pero digamos, vas a quedar bien. Cual es gracioso porque acá se toma como algo de super nivel económico, pero en realidad el origen del sushi, ustedes saben que el sushi es una serie de comidas que tienen que ver con, por ejemplo, arrollados que están hechos de arroz y que a su vez están envueltas en algas, con pescado crudo muchas veces o combinaciones de pescado crudo. Y en realidad el origen de esa comida tiene que ver con los menús que preparaban los pescadores japoneses pobres, que en realidad no podían cocinar porque vos arriba del barco, arriba de la canoa, no podés encender fuego. Es por eso que el desarrollo de muchos de los manjares crudos que uno ve en el mundo, ya sea por ejemplo el sushi en Japón o inclusive también muchas de las comidas peruanas como el ceviche, que son pescado macerado y demás, tiene que ver con que son preparativos que se hacían los propios pescadores cuando tenían que estar varios días en alta mar y comían lo que iban pescando para tener una cantidad de pesca suficiente que haga que valga la pena volver a la costa. Entonces en realidad es una comida de laburante, de pobre, pero ahora es super cool. De comida de pobre pasó a ser comida de ricos. Sí, tal cual. Hicimos unos volantes, la verdadera historia del sushi lo pegamos ahí en los sushi bares o rechetos. No, pero... Lo mismo pasa con el bacalao. Claro, tal cual. Es impresionante esa historia del bacalao. Yo me enteré por un amigo mío que vive en Martinica, que estudió conmigo, que se llama Jean-Pierre Tillet, que yo contándole que el bacalao es la comida específica de la Semana Santa en la Argentina y que viene de Noruega, de Holanda y que cuesta 150 pesos, ahora está en 150 pesos el kilo. Muy caro, además. El kilo es una comida de ricos. ¿De quién va a comprar bacalao? Claro. El tipo del ABC1, digamos. Entonces este muchacho de Martinica me cuenta que dice que en Martinica que van los pescadores de bacalao que pescan ahí en alta mar y después mandan a Noruega o a Holanda, exportan, en los puertos, a los barcos pesqueros, se le cae una gran cantidad de bacalao al piso, al agua, y están ahí llena toda la zona de pescado podrido. Entonces ahí vienen los más pobres de los pobres de Martinica y comen ese bacalao caído en el puerto de exportación, digamos, y por esa razón la gente de Martinica no come bacalao. Considera el bacalao como la última escoria. Última comida de claro. los más pobres de los pobres en Martinica. Y resulta que acá en la Argentina y en todo el resto del mundo es un pescado súper caro y sí. de gente de mucho dinero. Ahora está en 150 sí, sí. pesos el kilo. O como se llama con la expresión vulgarmente conocida, bocato de cardinal, ¿no? Más caro entonces... que el lomo. Sí, bocado de cardenal, que se suponía que los cardenales eran los que mejores comían en Italia. ¿Los pájaros cardenales o los cardenales del Vaticano? Los cardenales del Vaticano, que siempre se comían la mejor comida. Así sí. que, bueno, entonces es interesante lo que nos contó Eduardo del tema del sushi, porque la gente no sabe eso. No, el origen es bien pescador y bien pobre dentro de lo que es la cultura de Japón. Pero igual, vos si acá llevas a una chica a comer sushi, como que quedás cool. Otro lugar, Asia de Cuba. Si quieren así otra recomendación, pueden ser ahí si que tenés, estás en una situación donde tenés que quedar bien, todo, Asia de Cuba. Eso sí, tenés que tratar de no quedarte a la noche. A la noche, si tenés que quedar, tenés que quedarte solo, ¿no? Porque hay un gatería infernal, Asia de Cuba. Vas a encontrar a medio mundo, sí. Pero es interesante. Algún día para conocer. Es uno de los lugares que tenés que conocer si querés conocer la noche de Buenos Aires. Asia de Cuba es uno de esos lugares. Asia de Cuba. Asia de Cuba, sí. Al ladito, en Puerto Madero, está al costadito de lo que es el Hilton. Ah, sí. Sí, sí. Buena música, buena buen sushi, buenas chicas. Pero bueno, tenés que ir con un par de aguinaldos. Nada más. Viste que yo me dedico a estudiar. Claro, ¿no? Claro, yo me dedico, el ABC1. Claro, no saben, digamos, los oyentes, pero yo tengo una profesión que me obliga a estudiar diferentes lugares y propuestas de consumidores, de lugares. Entonces, bueno, tengo que meterme en todos los lugares. Y bueno, uno de esos es Asia de Cuba, completamente recomendable. Y el danzón también, como para quedar bien no con una niña a la noche. Bueno, le creo, sí. Vos no necesitas quedar bien con las niñas. O sea, las niñas están contentas. Ya no. Están muy bien. Pero bueno, entonces, ¿algo más nos preparaste, Andrea? ¿Cómo veníamos con la oferta musical? Sí. Bueno, el último tema no te va a gustar, pero ni me importa. ¿Te va a gustar? Es un grupo que no, me gusta. Ese no. Ah, no, es otro. Sí, a vos no te va a gustar. Espero que no sea Ricardo Arjona, es lo único que te pido. No. Yo no sé si vos sabés. Nunca, jamás. Vos sabés que hay una anécdota muy famosa, digamos. Hay dos tipos condenados a muerte. Sí. Dos tipos condenados a muerte. Entonces le dicen, bueno, ¿cuál es su último deseo? Entonces el primer condenado a muerte dice, bueno, lo último que antes de morir lo único que quiero hacer es escuchar un disco entero de Ricardo Arjona. Entonces el segundo condenado a muerte, ¿usted qué quiere? Yo quiero que me maten antes que a él. Digo, para que te des una idea lo que es el tipo ese. ¿Maten a quién? Antes que a él, claro. Antes que a mí me maten antes que a él, tipo, encima voy a tener que escucharme el disco de Ricardo Arjona en bajón. Bueno, ¿y entonces? No, bueno, el ex cantante de Los Piojos, Ciro. No, me gusta Ciro. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, me sorprendí. Me gusta. Bueno. ¿Ciro San Román? No, es un porrero nuevo. Sí, interesante. Tiene una banda que se llama Los Persas. Ciro y Los Persas por él, claro. Sí, por el gran Ciro el Grande. De allá de Persia. Bueno, y el primer corte de su último disco, el disco se llama 27 y el primer corte se llama Astros. Ciro con ustedes. Me vi cuando era soporte. Get it. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Queda un minuto. Interbloque del observatorio, muy bien. Nos queda un minuto, por lo tanto es el minuto para despedirnos de todos los oyentes, mandarles nuestros mejores deseos para fin de año. Le mando un gran abrazo a la gente de Formosa que nos está escuchando, también a la gente de Moscú, a la gente de Córdoba, de La Falda, que escucha el programa, a la gente de Holanda. Muchas gracias a todos los que se conectaron y vamos a continuar, no nos tomamos vacaciones, vamos a continuar. En enero continuamos la programación habitual de el observatorio. O sea que el próximo sábado estaremos acá. ¿Nos vamos a poner refritos nosotros? ¿Cómo? No. ¿Vamos a poner refritos? No. ¿Los grandes éxitos del observatorio? No, ¿no? Lo teníamos grabado, pero tuvimos que usar el para grabar más música al mismo lugar. En invierno. Ah, qué fallo. Claro, sí. En los próximos Juegos Olímpicos de invierno transmitiremos desde ahí. ¿A dónde? Y donde haga frío. Claro, feliz año nuevo a todos y hasta el sábado que viene. Chau, felicidades. Felicidades a todos.